Grieta, un programa para reflexionar juntos. Un espacio donde afilaremos cuchillos y cargaremos sobre los puntales de esta sociedad antipática. Adultocentrismo, poder, escuela, violencia. Buscaremos los orígenes, bucearemos en las experiencias. Fijando la mirada en los orígenes y la primera etapa de la vida de todas nosotras. La infancia, amigas, o ya no os acordáis. Aquí no seremos otro ladrillo más en el muro. Somos La Grieta. Ongi etorriak. And bring on with a big round of applause. Yeah, I feel real good. I just want to let everybody know all about it. You ain't nothing but a Bienvenidas al tercer programa de La Grieta. Hoy hablaremos sobre maternidad, así que los que no estéis preparados, pues mejor os apartáis. Y los que queréis aprender, conocer y escuchar lo que tenemos que decir, orejas bien abiertas. Socialmente, la figura de la madre es defenestrada. Danza entre la caricatura de la madre con rulos y zapatilla en mano, o la madre socialmente triunfadora, a la que parece que eso de la maternidad ni la ha despeinado. La visión de la maternidad está ensuciada y ridiculizada y ninguneada y expoliada por el patriarcado. A las maternidades las atraviesa infinidad de violencias, de juicios, de mandatos y de ataques, y difícilmente una se puede defender en el estado de soledad en el que se desarrollan las maternidades occidentales. Sí, el Estado, o sea, el poder, es consciente de la capacidad revolucionaria que tienen las madres. Si nuestras hijas crecen y se crían con seguridad en las relaciones, con sus necesidades afectivas cubiertas, con respeto a sus ritmos madurativos, y más adelante con poder de decisión, siendo protagonistas de sus vidas, en el futuro serán personas con seguridad en sí mismas, criterio y capacidad de discernimiento. O sea, personas difíciles de someter a un régimen de esclavos obedientes en donde se premia la falta de criterio y se castiga la libertad. Y el poder sabe muy bien que no debemos practicar más libertad que decidir si prefiero Netflix o Amazon Prime, Zara o Primark, Eroski o Carrefour, PNV o Bildu, PP o PSOE, Atlético Barça, colegio público o privado. Una zona de libertad de decisión bastante acotada. O sea, una capacidad de decisión de mierda. Y claro, el poder no va a dejar que esto cambie. Si las madres y sus criaturas fueran respetadas, sostenidas, protegidas y demás, serían libres de elegir cómo criar, pero no. Como elijas, hay consecuencia. Al buen estilo de disciplina positiva, ya sabes cómo has utilizado tu capacidad de decisión, pues ahora te has quedado solita. Acción-consecuencia. Pero oye, la consecuencia no es castigo, ¿eh? Es solamente una consecuencia. El capitalismo neoliberal condena y empuja al ostracismo a las mujeres que no se adaptan y que no se entregan en cuerpo y alma al sueño deber de ser una mujer triunfadora en este sistema de antropofagia social. La madre que decide desviarse del camino productivo está condenada al olvido social. ¿Dónde está aquella compañera del colectivo? Fíjate, desde que ha sido madre ya no participa en nada. Deberíamos poner un chiquigune para que pueda dejar ahí a su hija y ella pueda participar en las asambleas tranquila, ¿eh? O una guardería para las charlas y que los niños no molesten. Joder, tía, desde que eres madre ya no tienes vida social, ya no vas de potes con la secta, digo, perdón, con la cuadrilla. No le des tanta teta, tía, que te usa de chupete. No trabajas, solo cuidas. Eres una esclava del patriarcado, tía, como mi abuela. Ser madre no te puede definir, chica. Y mientras recibes esto, la soledad te aísla a ti y a tu criatura. La soledad se convierte en un muro. Muchas veces difícil de atravesar. ¿Y por qué? Porque lo que impera es que te separes de tu criatura. La crianza mamífera no es productiva, no es comprendida por la sociedad ciega y obediente. La crianza mamífera es antisistema. Y pongámosla en su lugar. No la vaciemos de contenido político. No actuemos como hipócritas, consumiendo como souvenir revolucionario la imagen de la madre zapatista encapuchada mientras portea a su criatura. Pero mientras tanto, colaboramos y apoyamos la condena al ostracismo de las madres que en pleno centro capitalista deciden desobedecer y resistir. Y criar como se siente, o como sienten, aunque ello conlleve aislamiento, soledades y las críticas más encarnizadas. Porque si no empaquetas a tus criaturas para volver a la vida social y productiva, no existes y no hay sitio para ti. Con el moño, las mallas y manchada de manitas sucias de barro y pintura, manchadas de vida, que se te agarran por todos los lados y que no pueden esperar, con las tetas chorreando alimento y con tu criatura en brazos, asistiendo a la vida, cuidándola y regándola. Esto, en esta sociedad, no parece igual de importante como limpiar la mierda de otros o como aguantar borrachos en jornadas interminables. O aguantar conflictos de egos en asambleas supuestamente alternativas que no dejan de ser un mero reflejo de las carencias afectivas que arrastramos. Todo esto es más digno que alimentar la vida en su estado más puro. Para esta sociedad, es más importante que te separes de tu criatura, que le vayas acostumbrando a lo que hay, porque luego va a tener problemas sociales. Y quizás, ya sabes, no se adapte a esta mierda. Por otra parte, no podemos obviar que el mercado está viendo filón en la crianza mamífera y nos llena de productos y mandatos que, lejos de ayudarnos, levanta otra altura más en los muros de aislamiento de las maternidades que se quedan fuera de la clase media, donde es algo más posible tener otras oportunidades. Además, estas maternidades están más amenazadas, pues las desposee de una vida digna en el sentido material y se las castiga por no obedecer. Porque sí, amigas, ser soberana de ti misma y de tu familia está reservado a una minoría. Y desde aquí hay que dejar claro que justo lo que necesitamos las madres es darle sentido político a nuestras experiencias y decisiones. Es aliarnos y apoyarnos fuera de las redes del mercado. Y sobre todo, agrietar los muros de aislamiento. Hoy, para todo eso, conversaré con Alba Schiafano, madre, toda ella, madre rebelde y dinamita pura. Irreverencia, esa. Esa es su palabra y su definición. Estar atentas porque viene bien cargada. Está en las redes antisociales, allí la podéis leer, sus textos. Como digo, son pura dinamita. Bueno, yo la encontré en Instagram, ahí la podéis encontrar. Si queréis, no sé si tiene Facebook, pero bueno. Os dejo aquí con esta presentación y os dejo con un poco de ruido también de Habeas Corpus con su tema de la escuela es sistema. Y adelante, amigas, comenzamos. Kaixo, Alba, bueno, pues estoy muy contenta de hablar contigo. Me pareces muy irreverente y todo lo que escribes pues tiene mucho contenido político y le pones mucho contenido político a algo que por casualidad pues cada vez está más despolitizado, ¿no? O bueno, yo por lo menos lo veo así. Y bueno, en fin, yo me gustaría leer Así, al principio, uno de los textos súper cortitos, pero que me gustó mucho que escribiste. Y luego ya, pues ya le das tú lo que quieras, ¿no? Y es de agosto del 2021 y dice, Semana Interespacial de la Lactancia Materna. Nos poníamos tibias, qué gustito. Como petar plástico de burbujas mientras te dan besitos por el cuello. Y en la radio escuchas que los soviets han tomado la Moncloa. Todo esto multiplicado por infinito. Sentirse enamorada todo el rato. ¿Sabes la paz que llega tras un orgasmaco? Pues mejor. Djokovic, tú puedes romper raquetas a tus cosas. Esto es zona de mamíferas. Joder con la vida. Ese texto para mí fue, o sea, no podía, tengo otro por ahí que luego leeré, pero decía, no puedo, o sea, tanto contenido en tan poco espacio, me pareció muy loco. ¿Te parece? Sí. Qué bien. Hombre, el gustazo de reivindicar, ¿no? El gustazo de esto es placentero, lo hacemos nosotras. Y ya está, ¿sabes? Y ahí está. Y tenemos derecho a disfrutarlo sin pedir ni perdón ni permiso y mucho menos pues todo lo que acontece alrededor de la lactancia. Y si hablamos de lactancia, hablamos de crianza en general. No creo que se pueda hacer, ¿no? Ese paquetito cómodo de, venga, parto respetado, lactancia, demanda, colecho y luego ya escuela, baba. No, bueno, no sé. Pues el continuum, ¿no? Igual avanza hasta otros estados que merece la pena, yo creo, dejarse, ¿no? Aventurar un poco a ver hasta dónde nos lleva esto de criar a lo mamífera, ¿no? Totalmente, claro. Es que además das ahí la clave, ¿no? Como parece que tienes ahí como los cuatro pasitos al principio, ¿no? Que ya son duros, ¿eh? En esta sociedad. Y luego ya, como, venga, ya cumplido y ya está, ¿no? Ya está. Y bueno, yo te quería, como damos por hecho, tú eres madre, ¿no? Sí, mucho, del todo, todo el rato. ¿Tú, por ejemplo, te defines? ¿Es algo que tú crees que te define, ser madre? Sí, claro, y además es algo como muy ofensivo, ¿no? Es, no te puedes, es eso, ¿no? Definirte, sí, alrededor de la maternidad. Uy, por favor, las mujeres somos más que madres. Tú sé lo que a ti te dé la gana y a mí me dejas en paz. Y te parece poco mi definición, pues a mí se me llena la boca. Mira, soy madre, y creo que hay una asignatura pendiente, como muy antigua, y no voy a decir eso. Es que el feminismo tiene una asignatura pendiente con la maternidad. Bueno, igual el feminismo este igualitarista, ¿no? Con esas ganas de alcanzar la libertad a través del empleo y de todo lo que sea macho, adaptarse a movidas que tienen que ver con estructuras de explotación y de expropiación de tiempos, de vidas, de recursos, pues no sé, yo no lo reivindico nada. Entiendo que generacionalmente, ¿no? Y a nivel estratégico, en un momento fue un peaje, ¿no? Que se saltaban nuestras madres o incluso nuestras abuelas, pero bueno, también tenemos la capacidad de decir, bueno, pues eso ya no nos sirve, ¿no? Y ahora resulta que lo que está penalizado es la maternidad. Y eso ya sé que hay muchas María Vanesas, no madres turreras, que les molesta mucho, ¿no? Y que es eso, ¿no? Es esa, sí que ven ese mandato patriarcal, ¿no? Que nos empuja a la maternidad, cuando lo que vemos es que las grandes empresas del IBEX, etcétera, están pagando, financiando que la maternidad se atrase entre sus empleadas, o igual se les olvida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso aquí, en este contexto, en el norte global, es así. La maternofobia es una realidad y el adultocentrismo está ahí. Y entonces, bueno, ya cada una que elija. Y yo sí, soy madre. Sí, mucho, sí. Sí. Es brutal. A mí, por ejemplo, has dicho una cosa que yo he crecido con el discurso de, bueno, tú primero vive la vida. Vive la vida, era estudia, trabaja, desfasa el fin de semana, claro, que es el tiempo que tienes. Tú primero vive la vida y luego ya serás madre, ¿no? Como algo que vas a hacer, como hacíamos antes ahí a los 20 años, que vas a ser madre. Tú a los 20 años tienes que estar en la chosna haciendo turnos, o tienes que estar en no sé dónde haciendo tal, pero bueno, la maternidad es súper alejada de nuestras vidas, ¿no? Y luego, hostia, de repente, yo he sido madre tarde, a los 33, y ha sido como, joder, tío, me han engañado toda la vida. Me han engañado. Sí. O sea, yo, y es eso, ¿no? Es como se ha ido cimentando ese discurso contra esto, contra la maternidad y contra... Sí, sí. Bueno, yo creo que al final es una evolución de lo mismo. Es decir, si ya no existe el ciudadano romano que puede agarrarte a tu criatura y decir que no es tuya y que no le ve con los deditos que como le gustan y lo ahogamos, bueno, pues ahora, ¿no?, el patriarcado tiene que consensuar algún poquito con nosotras, ¿no? Hasta dónde se apropia, ¿no? Y es así, es de, bueno, no te lo puedo prohibir, no te puedo matar a las criaturas, no te las puedo secuestrar, que sí lo hacen, ¿eh? Que el patriarcado sigue ahí, pero bueno, pues vamos a, pues te voy a devaluar, y eso es el patriarcado, ¿no? Voy a desprestigiar la identidad materna y lo simbólico, y ya está, y no hay más. Las normas del mercado son las que rigen las vidas. Entonces, a medida que te vas alejando del paradigma del hombre blanco, clase mediero, cis, no, pues vas a perder derechos tú misma, tú verás. Entonces, no te voy a matar a los niños nada más nacer, van a tener apellidos y todas esas cosas, ¿no?, como avances, pero ya me dirás, pero es un poco lo mismo, ¿no? Entonces voy a ver, y además que a mí es eso, yo siento la discriminación. No, mira, ser precaria, ser pobre, ser madre, eso no es un sentimiento, no es como ser del Barça, que eso sí que lo puedo decir que es un sentiment, pero sí, eso es algo muy concreto. Entonces tú dime, ¿no?, vamos a sacar indicadores, vamos a ver cómo trata la sociedad en la que vives a las madres, y si hablo de madres hablo de criaturas, porque al final es ese tándem, y eso está ahí. La salud, la pobreza infantil tiene que ver con la pobreza de las mujeres, que son madres, la pobreza de las madres repercute en la pobreza infantil. Es decir, vamos a ver cómo la sociedad se ocupa con indicadores, ¿eh? No con, ay, a mí me da la sensación, no, con indicadores, numeritos, ya está. ¿Qué prestaciones tenemos para maternidades, para infancias, qué permisos de maternidad tenemos? Entonces vamos a ir sacando ahí sobre la mesa, ¿no?, todas las cartas, y luego vamos a decidir, ¿no?, qué veredicto le damos a la sociedad en la que habitamos. Y no vivimos en una sociedad que facilite ni que reconozca la maternidad, y menos todavía la maternidad de las mujeres que deciden maternar pues sin fuera de la biparentalidad o en situaciones, ¿no?, donde la maternidad es como un lujo, ¿no? Es como tú que eres discapacitada, tú que eres migrada, tú que eres pobre, ¿cómo, no?, ¿cómo vas a traer hijos a este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Dime cómo, ¿no?, sacamos indicadores y vemos clarísimamente, y ahí no hay sociedad que se escape del diagnóstico, ¿no? Y en eso vamos a centrarnos para decir si una sociedad apoya o no a las mujeres que somos madres. Y aquí esto no estamos. Me da a mí que no. No, además hay una tendencia como muy, o sea, todo el rato muy general de juzgarnos y de separarnos de las criaturas, todo el rato, sí. Es algo brutal. Está como... La cultura de los cuidados, ¿no? Va por ahí un poco, ¿no? El cómo, vale, las vidas, ¿no?, los cuidados en el centro, las vidas por encima de los mercados. Es de, vale, las vidas en el centro y así, entonces es como... Y ese es el discurso de la izquierda. A mí me da igual. A mí que Vox quiera que las mujeres escuchen el latido de los fetos, a mí eso me atrae al pairo. O sea, somos fascistas, pero igual que los del PP o igual que los del PSOE. O sea, me da exactamente igual que Carmen Chacón en su día, ministra de Defensa, renuncia a su baja de maternidad. Eso ya sé qué personajes son, eso ya sabemos qué es. A mí lo que me interesa y lo que me intriga y lo que me cabrea es qué está diciendo la izquierda, ¿no? Esas izquierdas. Yo vengo de Cataluña y un poco lo mismo, ¿no? La centralidad de los cuidados en el centro. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues externalizarlos. Es de, hombre, a ver, ¿pero qué quiere decir? Es decir, tú dame a mí la panoja, dame los recursos y ya decido yo si externalizo los cuidados o no. Porque a nadie se le ocurre decir que, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ocuparnos de los cuidados de las personas mayores en lo comunitario, en lo público, en lo comunitario, el debate anda ahí. En lo privado ya sabemos que no. Que externalizado a través de la mercantilización de los cuidados, ya sabemos que no. En eso estamos de acuerdo toda la izquierda. Vale, pues vamos a ir pivotando el debate sobre si lo queremos en el ámbito público, tradicional, o en ámbitos que nos vamos a inventar comunitarios, asamblearios. Vale, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde van a ir los recursos? ¿No? Porque a nadie se le ocurre sacarle, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a coger a toda esa masa de personas jubiladas, les vamos a quitar las prestaciones, las jubilaciones, etcétera, y vamos a asumir lo comunitario, ¿no? A nadie se le ocurre, pero con las maternidades sí pasa. Y entonces yo no entiendo, ¿no? Esa sí que la entiendo, pero no la comparto, esa diferenciación, ¿eh? Dame recursos y ya construiremos espacios en los que podamos compartir. Pero desde luego a mí ese discurso de es que nos inmolamos en los cuidados, es que no vas a salir de la casa, es que la violencia que vivimos en la familia es de ya, pues saquemos a los violentos de las familias o de las unidades domésticas o de convivencia o como le queramos llamar, dotemos de recursos a las personas y dejemos que hagan su vida. A ver si nos, no nos vamos a poder inmolar en los cuidados, pero nos vamos a poder inmolar tranquilísimamente en trabajos de mierda. Y entonces la segunda pregunta sería, ¿qué trabajo tienes tú y cuál es tu salario y condiciones para que te merezca la pena antes que cuidar? Porque en mi caso, ya te digo que yo para servir copas y limpiar mierda de otras personas, limpio la de mi casa y hago colacaos a mi hija. Yo, a mí me compensa. Sí, ya sí. Está. Y no me van a convencer de lo contrario. Vienes un poco a... Tenía el otro texto preparado un poco que tenías colgado en tus redes. Era la independencia económica o la superioridad económica. Al feminismo blanco hegemónico se le va la pinza por asociar esa vida de mujer autónoma fuera del ámbito de la pareja, donde los planes de vida se plantean y se costean y financian, parcial o totalmente, desde esa soledad escogida como algo incuestionable. Lo apuntaba la Murillo. Hay mujeres que son económicamente independientes cuando trabajan como esposas de un hombre. Disponen de tiempos propios y recursos y ni sus dineritos ni sus salidas con amigas son precarias. Que las que puedan plantearse una son más precarias que las que pueda plantearse una mujer que escoge la autonomía. Para muchas, un marido es más tiempo, recursos económicos y espacio propio que andar a cabezazos contra todo para terminar dependiente de subsidios de mierda, responsabilidades familiares por encima del nivel de saturación de una misma y en el punto de mira permanente de todo espectro institucional, desde la propia familia hasta los servicios sociales. La vida nos pone obstáculos a todos. A las mujeres, además, nos pone cepos de oso, minas antipersona, jaulas con cocodrilos, Ana Rosa Quintana, fosas con tiburones, para ser quien garantiza la supervivencia de la especie. Vaya tela, telita. Un consejo, queridos mierders, superad el ideal de las ostras en un París envuelto en la melodía de violines, en serio. Eso no impacta. Pillad textos feministas y a leer, que instruidos andáis más guapos. Es que es verdad, esa cosa, ¿no? Es como esa, ahora no como nuestras abuelas que estaban en casa todo el día y nosotras, es de que yo no voy a idealizar el lavadero con las manos despellejadas de estar ahí, que ni mucho menos. Pero es que la alternativa no es mucho mejor, ¿eh? Es que no tenemos lavadero, pero vamos de antidepresivos y de... Eso te iba a decir, y de todas. Claro, es que entonces es como, bueno, a ver, pues habrá mujeres que digan, pues yo me quedo en mi jaulita de oro aquí, que con la pensión del marido me va mejor que sola. Y eso, si queremos poner el inciso y poner la mirada en eso, entonces vayamos... Es decir, si podemos cuestionar las vidas, entonces tenemos la obligación de tirar del hilo y decir que falla ahí, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, prestaciones por cuidados, cuidados que coticen, etcétera, y entonces ya esas situaciones ya se regularán, ¿no? Ya estableceremos si queremos vivir con señor dos o no, o ya veremos, pero con los recursos, ¿no? Transferidos a nuestros bolsillos. Es que si no, las decisiones se limitan mucho, y entiendo, claro que hay mujeres que... Es que además no es casual, es que todas las parejas tienen criaturas y se separan, lo normal. No se van a separar cuando la criatura tiene un mes, pues a los 3-4 años, cuando ya ves que pues ahí empiezan las crisis. Pero qué pensamos, que eso estaba en nuestra que eso está en nuestro ADN o algo. Pues no, es tiene que ver con las vidas que habitamos y son muy deficitarias en cuanto a derechos, y entonces eso está ahí. Vamos a dotar de recursos a las personas y ya veremos entonces qué alianzas de vida y qué prioridades se establecen, ya que se agarran, ¿no?, para gritar el yo no renuncio, ¿no? Porque, claro, Carmen Posadas, por ejemplo, yo entiendo que esta mujer, que su exmarido es un tecnócrata y un claro, uno del Banco Mundial, no sé qué cargo tenía exactamente, pero yo entiendo que para ella, pues el su trabajo y todo eso, claro, si es que pues esta mujer vive ahí, ¿no?, pues radiante como el suelo de los ricos, pues muy normal, ella está muy... Pero yo entiendo, ¿no?, que ella, para ella el empleo y tal, pero no es el perfil. Seamos realistas, nos tiene que dejar de dar miedo de decir, mira, el trabajo, el empleo es una mierda y a mí no me compensa, y a mí, si con una con una asignación por menor a cargo, lo que sería la primera medida antes que una renta básica o con una renta universal, es decir, una prestación por cuidados, y entonces yo ya decido, ¿no?, si quiero más dinero, si me compensa, no, mira, es que yo soy Iracasle, funcionaria y no sé yo no sé cuántos y tal, pues bueno, pues tú verás, entonces tú verás si quieres externalizar o no, ahí estaré apoyándote, que tengas derecho a conciliar y que los servicios de cuidados sean públicos, con convenios dignos para las cuidadoras y de calidad, pero eso no implica que todas no tengamos que aceptar la solución a granel. Yo vengo de la precariedad y a mí no me satisface. Yo no quiero, es decir, yo no quiero una bolsa de cuidados donde haya una persona o un equipo de profesionales con sueldos públicos para que yo me pueda ir a trabajar. Pero si van a cobrar más la hora por cuidar a mi criatura de lo que voy a cobrar yo, ya lo hago yo. Dame a mí el recurso, transfiérmelo directamente y yo ya decido si delego o no, ¿no? Y bueno, desde luego ya se ha visto con los permisos de maternidad y la ampliación de los permisos paternos. No resuelve la brecha salarial, no empuja la incorporación de las mujeres al mercado laboral y hay que cambiar de estrategias. Eso está ahí, está claro. Sí, sí, sí, sí. Y luego, o sea, también está la opción de que aunque tengas el supercurro del siglo, no quieras. Claro. Eso también es. Claro. O sea, que pero eso ves, también mira, se contempla, pero. Se empieza a contemplar ahora que hablan. Yo lo he leído en el Lab, lo he leído en algún espacio más de izquierda. Bueno, así. Bueno, pues sí que se contemplan las excedencias, ¿no? Ahora, pues excedencias remuneradas. Claro, pero volvemos a estar a lo mismo. No, los derechos no pueden emanar, y eso lo dice Patricia Merino, no pueden emanar del empleo. Es decir, no puede ser que para yo tener una excedencia tenga que tener, es decir, tiempo para cuidar sin estar físicamente en el empleo, y ese tenga que tener ese empleo. Es decir, excedencias remuneradas está muy bien si tienes empleo, pero toda la masa de mujeres que evidentemente si vas a pedirle, si eres una Kelly y pides una excedencia, te van a decir que no vuelvas. Sí, claro, entonces esas mujeres ¿qué hacemos? Y somos la mayoría. Puede ser que la solución sea un granel hecho a medida de que no la, que yo no voy a llamar privilegiadas a las mujeres que tienen salarios dignos, pero tienen una situación de ventaja y no puede ser, ¿no? Que ese sea el punto de partida, porque no todas estamos en el mismo punto de partida. Es minoría, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? ¿Excedencias remuneradas? O, ¿no? Pues eso. ¿O quién se pide una excedencia? Pues quien pueda ahorrar. ¿Con qué salario se puede ahorrar? Yo con los míos, así como de media, bueno, igual un poco, pero porque soy una ratilla, porque soy una miserable, pero. Y no tengo vida, pero a ver, es que estamos hablando de con un solo de 1.200 euros, 1.500 euros, ¿quién va a ahorrar? Es que sabemos que no, eso no es real. Y sin pagas extras, no, eso no puede ser. Entonces, excedencias remuneradas, permiso, de lo que tú quieras, pero al margen de eso, no sujetos a empleabilidad, paquete de medidas ya, directas. Y nunca sujetas a la empleabilidad ni a la ciudadanía, claro. Sí, claro, pero. Y sin fiscalizar, ¿no? Porque luego también, no es este tema, pero. Con el tema de la no escolarización, sí. Que no es que quiera hablar de eso ahora, pero veo países en los que eso es legal y, hostia, tienes que, ¿no?, pasar pruebas y demostrar y no sé, que tampoco hay una libertad, ¿no? O sea, que tampoco es... Bueno... Dime. No, la escuela, claro, es que la escuela es obligatoria, es que a veces se nos olvida, claro, no, que ya está planteada así, que es como, esto es un derecho, ¿no?, y otra vez, y vuelvo a la izquierda, que no es, o sea, que es de donde mamo y de donde vengo, ¿no?, sí, por eso creo que la crítica tiene que estar ahí, ¿no?, ahí. Es que es un derecho, ¿no?, es que la escuela es un derecho, claro, como las vacunas, ¿no?, y ahora resulta que papá Estado te cuida, ¿desde cuándo?, ¿desde cuándo?, ¿en qué momento ha cambiado esto?, porque yo un día me hice adolescente y hasta ahora, ¿sabes? Y yo no he visto todavía cambios significativos. Yo no voy a poner mi vida en manos del Estado español, francés, ni en, creo que ninguno, y no tengo ningún síntoma de confianza en el Estado. Entonces, es como, no, es que la escuela es un derecho y porque es obligatoria, ¿no? Entonces, es que es un derecho que ha costado mucho. No, es verdad, se ponían al lado de las fábricas para dejar allá las criaturas y que produjéramos más. Eso o sea, hay que romper un poco esas romantizaciones que construye el Estado del bienestar. Estar, ¿no? Pues ese por tu bien, que ya está bien, ¿no? Que ya hasta aquí. Claro, entonces, yo lo que te decía es que esas prestaciones por maternar, por tal, no pueden estar sujetas tampoco a una fiscalización de cómo crías, de cómo... que claro. A eso me refiero, porque claro, de repente te encuentras con que no, sí, prestación, pero al colegio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O claro, es verdad. Es como la gente que está en precario, está cobrando la RGI, pues yo creo que esa gente en ningún momento se podrá plantear poder criar sin escuela, aunque lo desee, porque vas a tener ahí, ahora además igual tienes a la policía en casa, que no sé si te has enterado que la última aportación es mandar a la policía a la gente que está cobrando las prestaciones sociales. Y bueno, te pueden abrir cajones, te pueden mirar armarios, a ver si tienes a gente empadronada o gente viviendo y tal. Claro, porque o sea, que, esta claro. Mira, ya, es que... Es que ese es el nivel, entonces, ese es el nivel, eso es lo que hay, eso está en la calle. Entonces, si no podemos asumir que, pues que ya ha pasado una vez, y creo que en el discurso de la gestión de la pandemia ahí se vio la izquierda esta por lo bajini, ¿no? Y sin atre y va a pasar, es decir, estamos en una situación de mierda, ¿no? Donde leía el otro día algo que me gustó mucho y que lo voy a usar toda mi vida, creo que es como el, ¿no? Nos vemos en buscando comida entre las ruinas de un Aldi en llamas, ¿no? Y es un poco claro, y es esa sensación. Entonces, si no somos capaces de ver ¿qué está pasando? No, hay que atreverse a eso. La escuela no es un derecho, las prestaciones, los sistemas de protección social y sus prestaciones no son, no están amenazadas por los fraudes que hace la gente, los grandes fraudes. Ya sabemos que tenemos un sistema tributario antirredistributivo y desigual. Entonces, vete a buscar a las grandes fortunas. Ya lo sabemos. Aquí nadie, o sea, no nos vamos a engañar con eso. Todas las ayudas, ayudas, claro, esta es la otra. Sí. Todas las prestaciones que se vinculan a la maternidad pasan o por deducciones luego a través de la declaración de la renta, etcétera. Es decir, solamente quien hace la declaración de la renta, quien cotiza lo suficiente y tal, y quien tiene renta, quien tiene algo que declarar, y quien tiene ciudadanía, quien tiene bla, bla, bla, puede acceder a esas deducciones, que es que te lo van a devolver de aquella manera. Y luego las prestaciones directas van súper sujetas a lo laboral, es decir, siempre a la empleabilidad a través de las deducciones, y luego el complemento de infancia del ingreso mínimo vital, que al final esto es de no sé si son de 50 a 100 euros dependiendo de la criatura, que ya me dirás. Es decir, lo que no puede ser es que Save the Children, que no es nada revolucionario, diga que el coste medio de la crianza son 600 y pico euros por criatura y el complemento a la infancia llegue como mucho a 100 euros los primeros 3 años y luego se va reduciendo. Complemento a la infancia del mínimo vital, es decir, familias que están viviendo con lo mínimo para no morirse, les vas a dar 100 euros al mes, ¿en serio? Sí, claro, sí. Entonces, claro, pues eso, ¿no? Todas las prestaciones que quieras tienen que ir vinculadas a que tú asumas esa disciplina, ¿no? Del empleo precario de mierda y tal, y de la escuela, ¿no? A través de, bueno, pues si quieres que tus hijos coman en el comedor escolar. Aquí, sí, sí. Que yo los vea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es así, es totalmente. Que quiera y que. Claro. Sí. Y que te marquen la relación pues con la comida. Yo he comido claro. En un comedor, he trabajado en comedor y de verdad que eso es. O sea. Es asqueroso. Es una mierda. Es una mierda. O sea, trabajar en el comedor es una mierda. Y dar de comer a los niños esa mierda era para mí. ¿Otra mierda? Otra mierda, yo decía. Sí, sí, sí. Está difícil, el tema. Está difícil. Está fatal, pero como ya viene de largo, pues. Sí. Y entonces tú, por ejemplo, porque ahora igual, no sé si voy a cambiar un poco de cuarto, pero claro, cuando oyes todo esto y ves a Peña que te habla de la tribu, o sea, yo me erizo, ¿sabes? Yo me crispo. Cuando habla, no, porque me falta la tribu, porque la tribu para arriba, la tribu para abajo. Y yo digo, mira, lo primero que la tribu, o sea, yo no sé lo que entiendes tú por tribu, tío, pero en la tribu hay viejos, viejas, hay gente guay, gente no guay, y, o sea, no sé, me suena como un rollo posmoderno, ¿eh? Que nos lo están metiendo con calzador, y, sí, sí. Y que encima, que nos lo ponen como algo inalcanzable, porque es como si, no, es como... como cuando hablan del machismo como la lacra, ¿no? De algo que está ahí, que te va a acompañar toda la vida y bueno, pues no, pues es algo como que es inalterable ya. Yo tienes tribu y ya, pues entonces solo puedes aspirar a no sé, a qué. Entonces, eso es una y ya se me ha ido, pero te dejo ahí con eso. Con la tribu, con la tribu. Mira, el otro día escuchaba a Silvia Agüero y decía, pero qué tribu, decía, qué tribu. Aquí los gitanos, y lo decía ella, las gitanas toda la vida hemos tenido el clan, ¿no? Y decía, ¿no nos llamáis así? Pues eso. Entonces, ¿qué tribu os habéis inventado? ¿Qué nos habéis tenido aquí al lado y os ha faltado el tiempo, ¿no? Para expulsarnos, estigmatizarnos, psiquiatricializarnos, pues eso. La tribu es una quimera, o sea, además es que imagínate, pero qué tribu vamos a hacer si nos juntamos cuatro precarias, pero qué tribu, ¿sabes? Sí, es que la tribu, no, pues eso, la ayuda, no, la cooperación, y ahora nos ayudamos, y una cocina, y una, pero qué vas a cocinar si no tienes para llenar tu nevera, o sea, si es que no es real. Otra cosa es que digamos, vamos a profundizar, no, en qué formas de autoorganización tenemos a nivel comunitario. Claro que sí, pues qué tienes en tu pueblo, qué tengo, con qué vecina me llevo bien, qué puedo hacer, pero eso ya lo se ha hecho toda la vida. Pero ¿sabes lo que pasa, Alba? Que tú ahí, ¿cómo nos autoorganizamos? Y eso, para mí, tiene un fondo político, que tribu no tiene en este momento histórico. Y eso es lo que me parece que está supliendo la tribu, el concepto tribu. Claro, porque igual la autoorganización que plantea sí que parte de decir que tengo en mi bloque, en mi pueblo, en mi barrio, y con esto, ¿qué puedo hacer en el día a día y en lo cotidiano, asumiendo que las miserias colectivas les tenemos que dar sostén entre todas, ¿no? Y la otra cosa es la tribu donde tú llegas después casi de un proceso de selección, ¿no? Sí. Donde bueno, ya ves, mira aquí toda la tribu, mira qué majos, todos del mismo color y de la misma clase social. ¿Has visto qué bien? Con sus cosas Pickler, qué hermosura de zapatos ergonómicos que llevan esas criaturas, qué gracia. Bueno, pues mira, claro, es que ese es el planteamiento, es que no nos gusta, ¿no? Queremos ser esa élite selectiva, me da igual. Pero pasa con las escuelas también, la gente que escolariza es como, esta escuela que está, no sé qué, no, mira, pues ahí ahora tienen un proyecto pedagógico muy guay, y no sé qué y no sé cuántos, y todas las criaturas de la gente Abertzale, de la gente Indep en Cataluña y tal, y que es mi gente, que yo me ubico ahí, todas hacemos lo mismo, venga, llevar a las criaturas a este cole que es muy guay, ¿no? Pero el cole de los gitanos, ahí no queremos ir, eso no es diversidad. La diversidad es lo de esa escuela donde hacen los, ¿no? Vamos un día a pasearnos y a hacer esas cosas que a mí me entusiasman, como vamos a comer en los arroces del mundo, ¿no? Y esas cosas que hacen los ayuntamientos. Y esa gestión, que de verdad que lo de los arroces del mundo, le tengo una ojeriza. O sea, es que voy a ir ahí un día, ¡plas, plas!, a destrozarlo. ¡Ya está! Del arroz, con un ya plato de espagueti, bien de gluten. ¡Que salten las alarmas! Pero sí que es verdad que la tribu es ese lugar selecto, ¿no? Donde vamos a sentarnos, vamos a hacer una asamblea, ahora vamos a hacer yoga, ahora vamos a hacer, y es un montón de tips que además que son como muy clasistas, muy inalcanzables y como muy superficiales, ¿no? Al final que no tienen nada que ver con experiencias de autoorganización, pero yo creo que por ahí justo es la gestión que el poder hace de la, ¿no? Esos discursos de, ¿no? De cuando tú hablas de interseccionalidad y el poder te dice, "Ay, sí, vamos a hablar de diversidad y de no, eso no va por ahí. Pero bueno, esa capacidad de desactivar todo el potencial político que pueda tener cualquier planteamiento y cualquier propuesta, claro. Claro, porque yo cuando hablé contigo así, que nos cruzamos unos cuantos mensajes, te comenté de la soledad y tal, y tú me comentaste, es que la soledad es política, ¿no? Es algo, claro, porque eso es otra, ¿no? O sea, tú generalmente cuando estás criando, hostia, estás más sola que la leche, depende qué crianza decides hacer, claro. Entonces, claro, eso es político. Sí, tú ahí me diste una clave. Sí. Y queremos huir de ahí, y es normal, y es super, es decir, no es normal, es sano, en el sentido que no está, pues que nadie, no debería, de ninguna de nosotras debería sostener crianzas en este, no, que lo cotidiano tendría que ser muy compartido, que es que no escolarizas y estás todo el día esperando a que sean las 4 de la tarde que vengan criaturas, porque ya empieza tu vida social, ¿no? Porque tu vida social al final es acompañar a tu criatura a sus cosas y tú relacionarte con otras personas que no has elegido, que son otras madres y otros padres, pero que ya te viene bien, que si da igual, si yo aquí lo que necesito es un poco de interacción entre adultas y tal, y ya te viene bien, ¿no? Y eso es muy muy duro, porque claro, pues bueno, pues si no escolarizas, imagínate, pues bueno, ya sabes, pues las horas no estás ahí y todo lo cotidiano se vuelve súper difícil y no hay posibilidad. Otra es lo mismo, ¿no? Va vinculado a lo económico. Pues no puedes hincharte a hacer 50 actividades de ahora voy a hacer natación infantil por las mañanas. Luego nos vamos a ir cada día a descubrir un arroz del mundo, ¿no? A comer en un sitio distinto. Y luego, no, pues es una claro, mierda porque... y... Yo ahí me abres dos preguntas que quería hacerte y dos melones, ¿no? Porque claro, yo no lo he dicho porque pensaba que íbamos a hablar más del rollo antimaternal, de este discurso antimaternal, pero tú eres Amachu, que no has escolarizado o que has desescolarizado. Eso es, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues no escolaricé, pero tengo una hija que va para los 13, que nunca ha ido a la escuela. También es verdad que antes me gustaba más decirlo, ahora ya no me impacta a mí misma cuando digo, es que cuando digo, mi hija nació en casa, le di tetas a los 7 años de la escuela, ya no hace falta, ya me da un poco igual, ya, ahora ya, ya. Pero sí que es verdad que no escolaricé, y fue un proceso un poco, pues como con todo, es que no quiere, no, ya sabemos cómo viven las separaciones prematuras, cuando no son pactadas, cuando no tienen que ver con los procesos evolutivos de las criaturas, cuando madurativamente no están preparadas para eso, lo pasan fatal, y ya es fatal para ir a currar, ya es fatal para entrar a yo que sé, a cualquier cosa en la que y tiene que, ¿no? Y ya ves que y se te parte todo, ¿no? Pues bueno, pues es como vamos a evitar las separaciones prescindibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo, con curros que tienen que ver con la hostelería, es decir, trabajas de viernes a domingo en 50.000 sitios y 50.000 horas y luego... Pues bueno, pues tenía tiempo en ese sentido y era como, bueno, pues estamos juntas y tal. Y los primeros años con mi expareja, el padre de mi criatura, y luego sola, ¿no? Y ahí es como, bueno, pues al final esa misma soledad y esa vida tan de lo cotidiano, es como que tú te planteas, ¿no? Bueno, esta semana, ¿no? O hasta el fin de semana, ¿no? Es de lunes a viernes es una vida, luego el fin de semana es otra, y vas, ¿no? Como a alcanzando ahí a pasitos como una dimensión muy cortoplacista, ¿no? Y entonces, bueno, pues van pasando los años y sigues sin escolarizar, y es que nunca ha habido una necesidad así propia, ¿no? De es que quiero ir a la escuela porque no sé, entonces, bueno, eso no pasó, y ahí hemos seguido. Servicios sociales, pues hizo el proceso, estuvo detrás, tuvimos un expediente abierto, es horrible estar en esa situación. Sí, bueno, no sabemos por qué se activan bien, porque tampoco no te van a decir, pero sí, tuvimos un proceso, porque claro, hasta los 6 años la escolarización no es obligatoria, pero a partir de los 6 sí. Entonces, bueno, ahí está, y es algo que no le deseo, bueno, sí que le deseo a alguna gente, pero no a la gente a la que quiero, es horrible. O sea, No. No, es verdad, no se lo deseamos a nadie. No se lo deseamos a nadie. A Ana Rosa sí, no, tampoco. Pero sí que es una sensación, porque es como, hombre, es que aquí que está... Es decir, que puedes encontrar personas dentro del ámbito de servicios sociales como muy sensibles a eso, ¿no? Y que digan, hombre, pues es que yo también lo veo así, es que realmente aquí no hay desatención, no hay... Pero, hombre, todo el proceso en sí ya es violencia, ¿no? Sí, sí. Y tú le das la vuelta con los recursos que tienes en ese momento, ¿no? Y nadie prevé que... De alguna forma la mirada está puesta en, si tú no cumples los estándares mínimos para ser una ciudadana de éxito, tú no tienes una relación de pareja, es decir, no has mantenido ahí a un marido o marida, me da igual, tú no tienes un empleo que merezca la pena, ¿no? Yo soy tal, ¿no? Esa gente que se presenta, yo soy tal, ¿no? Y luego, pues, si tú no tienes esas conquistas en tu historial, ¿cómo te planteas desobedecer a algo que te estamos dando, que es un derecho que tan, ¿no? Que agradecida tendrías que estar, ¿no? Y yo creo que lo que se persigue y lo que desencaja es esa, por una parte la porofobia y por otra esa tutela constante, ¿no? A la que somos sometidas las mujeres, y más cuando estamos en contextos de monoparentalidad, ¿no? Que es esta tía sin recursos, como, claro, si tú eres abogada o tú eres diseñadora y estás en tu casa y tu tribu y tú no sé qué, y pues ahí nadie va a echar la mirada, ¿no? Si tú llevas a tu criatura a una escuelita, a un proyecto, me da igual, escuela, escuelita, grupo, vaso escola, me da exactamente igual, que legalmente no tiene ningún tipo de cobertura, porque eso no es un centro escolar homologado, entonces no sirve, pero le da esa forma de estructura, ¿no? Nadie te va a decir nada, ¿no? Al final, pero claro, si tú vienes de una situación económica precaria y desprecias, ¿no? Esa oferta, ¿no? Ese recurso que es la escuela, pues ahí sí que te van a llover hostias, claro. Sí. Fue duro, ¿no? Entonces, fue... Sí. Va a ser duro hasta que mi hija tenga 18 años, eso está claro, eso es un proceso, claro, cuando, bueno, pues ahí está, se cierra un expediente, se cierra satisfactoriamente, está bien que aquí en Nafarroa como mínimo, con el entorno, ¿no?, el equipo que estuvo haciendo el seguimiento y tal, pues la verdad es que fue muy cómodo dentro de la violencia del proceso y ya está, yo creo que me queda decir eso, que fue muy cómodo, no creo que deba agradecer nada y no creo que deba ser... en ese sentido, no, pues aplaudir, ¿no? Que no se dañe más, pero ahí está, lo pudimos llevar a buen término, ¿no? Y ahí estamos, pero bueno, eso ya está ahí, ¿no? Y eso no debería ser así. Y entonces Y luego, ¿no? Porque tú también acabas de plantear otra cosa que con la que yo me he dado también de bruces todo el rato, ¿no? Que es en plan cría sin escuela y sin ser económicamente, sin petarlo económicamente, ser más claro. Bien precario. O sea, que es otra realidad que existe. O sea, porque todo el mundo se imagina que alguien que no va al colegio, pues tiene unos recursos que te cagas, ¿no? Sí. Y esa no es la realidad que representa un montón de gente que lo está haciendo, ¿no? Sí. Para mí también tiene que ver un poco con apartar esa idea de que, bueno, que se puede hacer. Bueno, pero igual que la, ¿no? ¿Quiénes iban a defender las minas del Marqués Romanones al Rif? Sí, pues sí. Los que no podían pagarse por no ir, ¿no? Entonces, al final es un poco ese discurso perverso entre el derecho y el deber, ¿no? Siempre es como, ¿no? Como la canción de... no sé si es de Fiacras, no sé, bueno, pero derechos y deberes, ¿no? Que es como, bueno, pues, ¿dónde está el límite? Es decir, esto es un, es decir, primero vamos a atrevernos a plantear, ¿no? A imaginar que las personas que se encargan de supervisar, acompañar, fiscalizar, hacer procesos, de seguimientos, etcétera, tienen sus prejuicios. Porque hemos sido todas socializadas en el contexto en el que estamos. Entonces, no son personas objetivas, es decir, tienen sus bagajes, sus no sé qué, su historial, sus relaciones personales con las instituciones, etcétera. Entonces, desde la mirada de las estructuras de poder, que en una situación de precariedad desaproveches ese recurso, eso es una deslealtad, ¿no? Porque al final, es decir, es de la misma forma que no, que tenemos acceso a una sanidad que no nos gusta, ¿no? Pero hay personas que pueden prescindir de eso, pero porque tienen recursos, pero tú tienes que tomarte esta medicación porque claro, tú no eres de esa élite que puede tomar decisiones, es decir, si tú todavía, si no tienes esos mínimos, y vuelvo a lo mismo, de ciudadanía, ¿cómo te atreves después, ¿no? ¿Cómo te atreves a cuestionar lo que os damos desde arriba abajo, ¿no? Entonces, es que no puedes. La idea de y eso es aporofobia, a la pobreza o a la precariedad se la presupone ignorante. Entonces, eso tiene que ver con el discurso de la meritocracia y con toda esa basura teórica. Eso está ahí. Entonces, si tú, ¿no? Tú eres pobre y tú lo que tienes que hacer es estar viendo el Sálvame, delegando los cuidados en gente que sepa, porque tú tienes que ser consciente de que no llegas, si no tienes paciencia y no puedes ayudar con los deberes, y comiendo harina a cuatro manos. Eso es lo que tienes que estar haciendo. Es verdad. Y todo lo demás es como no te pertenece. Eso es un campo ya selecto para una élite. Y tú ahí no. Yeah. Ni por la derecha en escuelas privadas y tal, ni por la izquierda en las tribus y en las escuelitas, ¿no? Tú, entonces, bueno, pues igual hay que decir que, bueno, pues tú tienes tus prejuicios, yo me guardo los míos, pero también los tengo, ¿eh? Claro, hombre. Sí, totalmente. Pero es duro, sí. Sí, porque son realidades que luego, joder, ves, yo hasta que no he visto más gente, ¿sabes? Que yo he convivido con más gente que no ha escolarizado y tal, y ves realidades, ves peña que sí que tiene pasta y que maneja, pero luego ves peña que no. Y eso es una realidad que a mí me parece importante subrayar, aunque me parece que justo es esa la que no se quiere que salga a la luz, ¿no? De que toda esta, que es la que tú dices, ¿no? Que toda esta peña que debería de estar obedeciendo, agradecida y besando los pies por donde pasa todo el espectro institucional, ¿no? De control de nuestras vidas, pues hostia, se rebelan y dicen que no. Y se ve con las mujeres, y se ve con las mujeres migradas, por ejemplo, ¿no? Pues eso de, pues yo tengo aquí mis criaturas y yo no, hasta, pues si yo no tengo curro, pues estoy con mis criaturas. Y eso se desaprueba mucho, ¿no? Entonces se les come la oreja, ¿no? Con esa cosa de, pero es que es importante para el idioma, es importante para los de acá, es importante para que socialicen, y es de, pero si ya estamos socializando, si nos encontramos en la mezquita, si tenemos nuestra vida, nuestras redes, nos vemos en el parque todos los días, compartimos bolsas de ropa arriba y abajo, ¿qué me vas a descubrir de la socialización? Piltrafilla, ¿no? Un poco, pero, y es eso, y eso no se pone en valor, y pasa lo mismo con las madres gitanas, pasa exactamente lo mismo con lo que comentabas al principio de la edad, ¿no? Y lo dice Silvia Agüero, lo mismo. Las madres, cuando la escuché, sí, porque claro, es total, claro. Claro, madres demasiado jóvenes, demasiado viejas, demasiado, bueno, es que siempre al final es como, siempre tiene que haber una medida externa a nosotras que nos diga lo que está bien, eso es tutelar, y yo como mujer no lo admito, no me sienta bien, no lo llevo bien, prefiero no. Y lo mismo para la gente que quiero, y eso incluye a las criaturas. Total. Te veo como muy, cuando te leo, voy a saltar un poco de tema porque eso es algo que se está empezando a oír ahora cada vez más, pero el tema del adultocentrismo, que tú lo manejas bastante, lo has... hubo un texto que yo no lo he vuelto a encontrar en tus redes del reggaetón, de los niños, que me partía el culo, ¿sabes? Porque tengo una amiga que está ahora pasando por esto y justo leí tu texto y venía un poco al rollo de esto. También es adultocentrismo, ¿sabes? O sea, vale que hay todas estas realidades, pero nos tenemos que controlar un poquillo, ¿no? Claro, porque tenemos a criaturas que van creciendo y de golpe descubren códigos. Vamos, es que claro, si decimos que les gusta la música que dice obscenidades, ahí mal vamos. Descubren códigos de relación que se escapan a nuestro poder y los usan, los ponen en circulación. Ya está. Eso, quédate con eso, ¿sabes? Ya está. Entonces, en ese territorio tú no entras, tú ahí no entiendes, porque además es eso, prueba a hacer esa cosa de ser la madre amiga, de voy, venga, te voy a pelear contigo. O sea, te corren a boinatos, o sea, no te quieren ahí, y es normal. O sea, a mí me daba vergüenza ver a mi madre bailar. ¿A quién no le ha dado vergüenza ver a su madre bailar? Pues es lo mismo. Entonces, ese es su terreno. Esto es mi código, lo manejamos así, y tú no lo entiendes, y no estás invitada. Y ese es mi espacio. Y cuando hablamos de raíces y alas, hablamos de eso. Y ese es el momento alas. Cuando nosotras, bueno, yo como mínimo escuchaba Cicatriz, por ejemplo, ¿no? Que ahora es un grupo de culto de, ay, es que no es un Cicatriz. No, ahora es casi, es verdad, es como de verdad. Y no, y recuerdo el, no, voy a entrar en vuestras casas, ¿cómo era? No voy a cantar, En vuestras casas destrozando las ventanas para joder a vuestras furcias, a mordiscos y a patadas, si no me acuerdo, ¿no? Mal. Era eso, ¿no? Entonces tú le dices a un esa discusión la he tenido con un paterfamilias, a ver, chuli majo, un tío majo, ahí, que estará deconstruyéndose y las demás pues tenemos que sufrir su deconstrucción. Entonces él decía, pero es que eso era otro contexto. Es de, claro, el tuyo. Es que entonces, pero, hombre, por favor, es que no podemos, con el dinero de fiestas, no podemos hacer unas hayak aquí con un DJ que cante cosas... que no empoderan y que escosifican y no sé qué. Es de, claro, y tú, hombre blanco, clase mediero, cuarentón, les vas a decir a las chavalas lo que les empodera y lo que no, claro. Venga, que ellas van a tomar nota súper entusiasmadas con lo que les digas. Los recursos son del pueblo, ellas quieren traer a un DJ que pone reggaetón del convencional y no les vengas tú con tremenda jauría y todo eso, que eso nos gusta a nosotras, pero a ellas no, déjalas. Eso es su pueblo, son sus recursos, y lo que no vale es censurar cada vez que proponen algo y luego les queremos hacer en el INSTI talleres de participación porque la juventud no se implica. Dale el dinero, ¿qué quieren? Esto, pues ya está esto, ¿a ti no te gusta? Pues no vengas, que no es para ti. Y ya está, es como, ¿no? Lo mismo que con todo, es que no entiendo el euskera, pues es que no te lo están diciendo a ti, pues lo mismo, ¿no? Si no te sientes interpelada, te vas, si te molesta, te vas, pero lo que no puedes es negar la capacidad de decidir y de de gestionar las vidas de las otras personas. Y con el reggaetón es muy bestia. Es como, es que se cosifican, es de claro. ¿Y qué? ¿Y tú qué vas a hacer? Es decir, ha descubierto algo, tú no, mira, felicidades, te acabas de dar cuenta que tu hija es una persona autónoma y tiene todo el derecho del mundo a cagarla tantas veces como quiera. Y yo creo que la responsabilidad es estar allí para recoger cuando necesiten venir a decirnos cómo me dejabas bailar estas canciones. Pues mira, cariño, porque yo no podía hacer otra cosa. Yo intentaba decirte que no, pero a ti te gustaban y yo ahí me callo, me voy a mi rincón y a mis cosas y te dejo a ti con tu vida. Y lo que toca es eso, apoyar en eso sin cuestionar que es que no te están invitando a ti. Entonces, a mí nadie me dice qué música tengo que escuchar yo a mis cosas. Pues bueno, pues ya está. No sé, es que no le veo, de verdad que no le veo más recorrido al debate, porque viene a ser lo mismo. Es con esa falda tan corta no sales, es lo mismo. Con ese reggaetón tan obsceno no bailas, es que es lo mismo. O sea, dejemos estar y entendamos y felicitémonos que son personas sanas que manejan los códigos de relación y los ponen en funcionamiento y los usan de forma autónoma, ¿no? Que se trata de eso. Ya está, nada más que decir. Que igual simplifico mucho, pero es que no sé, es como, pues deja, o sea, es que no lo veo. Es que la ropa, ¿no? Es que la ropa esta que cosifica, es de claro. Entonces, venga, vamos a dejar que los niños vayan vestidos de Frozen o de lo que sea que toque ahora, que ya se me ha desfasado, vayan con pelucas y maquillados y lo que quieran, porque eso es como qué guay, mira aquí este niño tan deconstruido, pero a las niñas no, que las cosifican, hombre, no. Que no, una vez una cría en el pueblo, era como, ¿no?, lo del rosa, ¿no? Es que no les dejamos usar el rosa, que les dejamos, mira cómo se dan cuenta, que les dejamos el morado y el turquesa, pero que no les dejamos el rosa. Y es verdad, no les dejamos a ellas, no las dejamos escoger, porque eso las cosifica. Pero si viene un chaval y quiere llevar una camiseta rosa, todas las madres, que somos súper feministas, defendiendo el derecho a esa criatura, a ese niño, a llevar una camiseta rosa, y pobre, ¿sabes? Y encima venga, que venga, ¿no?, que orgullo nos da cuando un niño se pinta las uñas y hoy mira a mi niño que se pinta las uñas y se quiere poner cosas rosas, pero a tu hija no, porque eso la cosifica. Hombre, deja que se relacionen, deja que compartan, que usen, que toquiten los códigos, que los destrocen, que los rechacen, que los abracen. Deja que se relacionen con la realidad desde lo que son, y ya, como todo el mundo, y no te metas. Es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Desde el respeto, no se me ocurre a mí, yo no he encontrado, vaya. Sí, estamos como, ¿no?, los adultos muy acostumbrados a gestionar, al poder, a mandar con los críos, ¿no? Manejamos también esos vicios, ¿no? Entonces, ostras, de repente verte ahí, ¿no? Como, hostia, yo que soy ahí antiautoritario, pues no, en realidad. Pero yo no lo sé. Mira, yo me acuerdo con mi hija cuando hablábamos temas de crianza y no sé qué, y claro, de pequeñita pues ya nada, pero de más mayor ya pasaba, y cuando hablábamos de la teta y tal, sí, no perdía ocasión, o sea, me desautorizaba. Yo estaba ahí hablando, porque yo no lo he escuelado, porque lo he criado, porque yo ahí toda así señorona de que bien lo he hecho, y pasaba, y es que no perdía ocasión, pero me destetó ella, yo no quería, me destetó, no fue un destete espontáneo, ¿sabes? Y yo ahí, y fue de, pues es verdad. Y yo tengo mil cosas a revisarme, y yo me quedo muy tranquila cuando me pone en mi lugar y me dice, tía, pues no, pues esto, Alba, no me gusta esto que tú estás haciendo, me has hablado mal o me estás forzando algo que yo no quiero, o esto a mí no me apetece. Y está muy bien, y fastidia un poco y te comes mucho la cabeza, pero es que ¿quién dijo que esto iba a ser plácido, no? O sea, ¿qué queremos? ¿Criaturas que desarrollen el espíritu crítico? Después, ¿no? Cuando los pille lejos. Sí, sin que no salpique mucho. Claro. Sí. Es que, claro, no es fácil, ¿eh? No es fácil, digo, porque te ponen en situaciones que dices, joder, tengo aquí un pequeño Führer dentro, ¡ay! y pues gracias a eso, ¿no?, te das cuenta también de todo lo que tienes, lo que dices, de revisarte, de ver, de que igual ese trabajo antiautoritario te lo tenías que haber currado más profundo y menos de papeleo, ¿no?, y de chapa, ¿no? Y eso las criaturas te lo ponen fácil para verte ahí claro, en las mierdas, ¿sabes? Y ahí decides, ¿no? Y entonces yo que aquí creo que sí que la decisión ya es de cada una, de si va a problematizar la infancia o se va a cuestionar sus privilegios. Yo creo que lo segundo es más jodido, pero creo que es lo que toca hacer. Y seguro que además si les preguntamos a las criaturas nos van a decir que mejor nos revisemos. Así que, es decir, que por consenso nos toca revisarnos y ya está, que tampoco no hay drama. Y mira, cada vez que dices, mierda, aquí he fallado, esto no, ahí no he estado bien, y le das vueltas, ¿no? Y es que mira, esto no estoy yo muy tranquila de la comida, yo no sé si esto surge de ella, yo no sé si eso parte o es para satisfacerme, todas esas comidas de cabeza, ¿no? A veces como muy recurrentes de vivir, intentar desarrollar modelos de, ¿qué modelos? Formas de vida, ¿no? Humanas y desde esa plenitud, ¿no? De sentirte bien cada día, ¿no? Si no solamente en los fines de semana ni en periodos de vacaciones, ¿no? Pues ahí te vas a tener que comer pues ese run, ¿no? Pero no sé, yo me quedo con eso y ya está. Igual toca revisarnos, tener en cuenta que las criaturas están de acuerdo con nosotras en que toca revisarnos y que ellas nacen bien, no son lienzos que hay que llenar, no es nada, con la gente es que hay que inculcar, anda ya, pero ¿quién te crees que eres? ¿Sabes? Pero ¿cómo nos atreves? Es que el lenguaje, todo, ¿no? ¿Cómo nos, ¿no? Entonces, o les problematizamos a la infancia, ¿no? Y ahí vienen todos los diagnósticos, y que si antes era el TOC, ahora es el autismo, el TDAH, no sé qué, o nos revisamos. Y yo creo que al final todo lo, es decir, criamos en una situación de mierda, no es contextos imposibles, muy, muy deficitarios en cuanto a derechos y a posibilidades de vida plena, y la factura de todo eso no es justo que nos la carguemos nosotras, pero tampoco la podemos pasar a las criaturas, ¿no? Igual toca pasarle la facturita cada cierto tiempo al sistema y decir, oye, mira, estado, que esto no está bien. Como mínimo ahí, ¿no? Y ser honestas con las criaturas, de, pues mira, lo hago lo mejor que puedo, con lo que puedo hago lo que, ¿no? Con lo que tengo hago lo que puedo y la voy a cagar muchas veces, y lo único que espero es poder estar ahí para que me vengas a pedir explicaciones tantas veces como haga falta, que eso yo creo que sí que es un ejercicio de responsabilidad y de amor al final, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Alba. Esas palabras son para dar el último coletazo a esta entrevista, me parecen muy apropiadas, porque es lo que dices, ¿no? Al final están, porque te pones a revisar violencias y ves que las criaturas se las llevan todas, se las llevan todas. El otro día, hablando del Valora, con una amiga, digo, tía, la primera en la frente, cuando hablan de maltrato en el Valora, que el Valora, para el que no lo sepa, es una herramienta que tienen los servicios sociales, que bueno, es para leerla, porque para mí es anti-gitanos y anti-pobres. La primera, la página 38, maltrato no existe, pues vino a decir que, bueno, que si tú pegas cachetes, dejas un poquito rojo, que si se va enseguida, pues que eso no es maltrato. Porque es ocasional, sí, lo he leído, ya, claro, O sea, eso ya desde los servicios sociales, desde una institución que... ¿Qué grado de normalización, ¿no? De la violencia, sí. O sea, que es como el cachete, ya a nadie se le ocurriría, y ya sé que es siempre el mismo, ¿no? La misma, equipararlo siempre a lo mismo, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Es que yo a mi mujer no la pego, solo de vez en cuando, ¿no? Es que a nadie se le ocurre, o sea, sería inadmisible, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? O bueno, la policía no pega, ¿no? Pero pega un poco a veces, pero lo justo, eso no lo compramos, ¿no? Ese discurso, y está bien que no lo hagamos, pues igual con las criaturas, ¿no? Lo mismo, nada de doble rasero. Sí, total. Total, ese es un tema, que algún día me gustaría hablar sobre él, sobre el Valora, porque vaya tema, pero... Bueno, tiene diferentes formatos, luego en Andalucía tienen el Valorame, creo que es, luego existen Valoras con V en otras comunidades autónomas, porque al final el tema de menores, cada están transferidas las competencias, pero el grado de, ¿no? de normalización de la violencia. Sí, es una pasada. Pues bueno, Alba, te dejamos aquí la entrevista y no sé, pues espero que hayas pasado un ratillo así de majillo, que se te haya pasado rápido. No me ves aquí, que es lo que tenemos después de pasar por la crianza temprana, ya cuando las criaturas se van haciendo mayores y vas teniendo más huequitos, hablas a una velocidad, has visto, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, porque es como, por si te queda el trauma ese de que me van a cortar la conversación, tiqui, tiqui, tiqui, y lo sueltas todo. O sea que lo siento, que he hablado muy, muy deprisa, pero es eso, ya son dejes del oficio, y que muchísimas, bueno, pues mi yesker, y que súper cómoda, y gracias, ¿no? Por esos espacios de conversación sin filtros y sin tener que estar ahí, ¿no? Intentando encajar, ¿no? En unas estructuras que igual si no se adaptan a la vida, igual mejor las dinamitamos. Sí, total. Sí, sí. Sin filtro siempre mejor. Siempre, bueno. Betty. Un besazo y bueno, pues estamos en contacto. Aquí estamos. A la agur. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Para mí ha sido un gustazo conversar con Alba. Espero que os haya gustado, y como habéis visto, nos ha dejado un montón de reflexiones para ir tirando del hilo. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo me quedo con la sensación de haber roto un silencio y de haber ocupado un espacio que nos pertenece, y sobre todo de darle o de haberle dado contenido político a nuestras decisiones. Aurrera, machus. Y ahora os dejo con Iseo Andodo Sound y School Blues. Disfrutad.